höre mir die Musik an. Die Melodie gefällt mir sehr. Mein Gasfuß, der wird mächtig schwer. Ich halte die Geschwindigkeit, denn mein Ziel ist nicht mehr weit. Die Melodie bringt mich nach Haus. Ich krieg sie aus dem Kopf nicht raus. Down. one you feel in the metronome of your mind. Could it be that you would understand this beat to which we dance more clearly had you been given a chance? So as you struggle to find the feel with your feet, ask yourself, can you dance to my beat? To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. Watch us get down to this groove with the Afro-funk feel, while we get high to a rhythm with spiritual appeal. So as you struggle to catch the rhythm with your feet, ask yourself, can you dance to my beat? To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. To my beat. The rhythm, the rhythm, the rhythm is our power section. The freedom we feel in our soul. We dance to learn those lessons as our story continues to unfold. kick this quick, death and mystic. In other words, let spirits get to you. Just spell, kinda like voodoo. Experience the power, truth behold. Strong enough to make space unfold. I move back with the signal that I'm ready. Nightmares, kinda like Freddy. Please to present the knowledge of the mind to make your dance intellect combine. It's time for the pro to go to work. Drop a bomb till you go berserk. Trancing, trancing. Bugging like a mother while you're dancing. Just in case I'm something to kick with. Why? Cause my ways are mystic. We'll be right back. what you had is what you missed. Hand in hand, you know you wish. Take a chance, now step this way. Make the move, now seize the day. Oh, what you had is what you missed. Hand in hand, you know you wish. party time. cannot cross the borderline between good and evil. You've got to find your own state of mind. You're reaching out for another world, a place where dreams come true, a place to create a manful atmosphere. Atmosphere. auf seinen DJ und er sagte: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus. Kill!

lose when the beat drop. Si no supe qué es lo que pasó. Tú me gustaste tanto que no supe describir lo que pasó. Te dije que solo me interesaba que fuéramos amigos, pero me arrepentí de lo que dije y de haberte mentido. Es que me gustas tú, pues es que me gustas tú. A mí solo me gustas tú, pues es que me gustas tú. Sacarte tu instinto animal y darte hasta que no pueda más, y darte como amigos nomás, nomás. Gozar, sacarte tu instinto animal y darte hasta que no pueda más, y darte como amigos nomás, nomás. Y yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Quiero quedar, escucha. Vamos a quedarnos juntos y tomarnos un par de botellas, pa' que te quedes conmigo una noche entera. Que la pasamos rico bajo la estrella, después borramos todo y que no quede huella. Si quieres repetimos cuando tú lo quieras. Me llamas y en el carro yo te espero fuera, y lo hacemos calladito en la carretera. No le decimos a nadie que te quiero usar. Sacarte tu instinto animal y darte hasta que no pueda más, y darte como amigos no más, no más. Gozar, sacarte tu instinto animal y darte hasta que no pueda más, y darte como amigos no más, no más. Probar, y yo te quiero probar, y yo te quiero probar. Yo te quiero probar. Yo a ti te quiero usar. Sacarte tu instinto animal